Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Bienvenidas a En Jaque, un espacio radial donde movemos las piezas para conocer las posturas, posiciones y contextos de la coyuntura local, nacional e internacional. Abrimos los micrófonos y damos jaque mate a la desinformación. ¡Comencemos! Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes nuevamente aquí en su programa En Jaque. Soy Paul Almeida, les acompañaré en la próxima hora de programa. Nos acompaña Francisco Viracocha en los controles y con la producción del compañero Marvin Moreira. No se olviden de seguirnos en las cuentas en Facebook como En Jaque. Y si desean pueden llamarnos también a dar sus opiniones este día aquí a la radio de la Casa de la Cultura al 0222-0966, si alguien llama fuera de Quito puede marcar con el 02 antes. Descárguense la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Play Store como Radio CCE. Ahí pueden escucharnos en vivo en cualquier parte del mundo, además, no solo este programa, sino todos los programas de la radio. Hoy vamos a revisar noticias importantes de esta semana, de las últimas semanas, a ver qué es lo que ha venido sucediendo. Comentaremos sobre algunos de esos temas y escucharemos algunas canciones para pensar en la actitud que debemos ir teniendo los ciudadanos frente al ejercicio de nuestros derechos y esto que siempre decimos en el programa, que es esa vida para buscar y luchar una sociedad por una sociedad que pueda ser justa. Vamos a empezar con una canción que la hemos escogido, una versión larga, bastante larga, pero muy bonita, de la canción Latinoamérica, de este grupo grupo Calle 13, que en esta ocasión la canta conjuntamente con el grupo Inti Illimani y con la cantautora chilena Camila Moreno, quienes tienen, pues, los tres artistas, digamos, tienen notable música protesta, de denuncia social, música que nos llama siempre a la reflexión. Entonces, les invito a escuchar esta muy bonita versión de la canción Latinoamérica de Calle 13. Escuchen.

comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extraño cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdona, pero nunca olvido, oye. Aquí se respira lucha. Qué maravilla de versión esta que estábamos escuchando de Calle 13, acompañado con el grupo chileno Inti Illimani y con Camila Moreno, todos autores, cantautores latinoamericanos. Hemos tenido en el Ecuador unas semanas álgidas, llenas de movilizaciones por doquier, años después de 10 años, realmente, a ver, después de 12 años, el Ecuador vive semanas tan constantes de convulsión en las calles, organizaciones y movimientos sociales que se han hecho presentes para exigir varios temas. Entre esos estaba el debate y la exigencia de las reformas y ajustes que son necesarios a criterio de los movimientos y organizaciones sociales sobre el famoso presupuesto general del Estado. Un presupuesto general del Estado que tiene 3 mil millones de dólares en números redondos menos que el presupuesto del año anterior. Un presupuesto general del Estado que se planteaba con reducción de cerca del 40% del presupuesto asignado a educación, dejando sin recursos y sin presupuesto a lo correspondiente, por ejemplo, al mantenimiento de las unidades educativas, reduciendo en importante medida la asignación para el desayuno escolar, con reducción en la posibilidad de seguir trabajando en nuevas infraestructuras, y así varios, digamos, problemas reflejados en la situación económica en esta parte del presupuesto. Un presupuesto general del Estado que estaba hablando de reducir cerca de 150 millones de dólares de asignaciones a las universidades públicas, 150 millones de dólares menos, que afectaban naturalmente a temas de infraestructura, calidad educativa, investigación, becas. Pero fundamentalmente son los temas de la calidad lo que ha salido al debate público, y eso hizo que varias organizaciones estudiantiles salgan a las calles en distintos momentos. Las marchas más fuertes se vieron en la ciudad de Quito y en la ciudad de Cuenca. Importantes movilizaciones. En Cuenca se habla de cerca de 14.000 estudiantes, mejor dicho, personal vinculado a los temas educativos, que salieron a las calles. Movilizaciones estudiantiles en Cuenca, Quito. También se dieron en Guayaquil, se dieron en Machala, se dieron en Riobamba, estamos viendo aquí, en Ambato, en varias otras ciudades, incluida la Universidad Amazónica, por ejemplo, que también salieron a las calles. En la provincia del Carchi se movilizaron también productores. En Imbabura hubo una movilización de transportistas. El paro bananero que se dio hace unas semanas también. Y así, algunas actividades que se han dado desde las organizaciones sociales. Aparte de eso, vemos cómo se dieron, por ejemplo, procesos de movimientos en la Asamblea Nacional. Y la noticia más grave, digamos, de la semana pasada, que tiene que ver con la presentación de la renuncia de la vicepresidenta, todavía vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, quien renunció a la presidencia de la República. Vamos a comentar un poco ese tema, que es un tema importante, y para eso vamos a leer un par de noticias que están vinculadas a eso. Pues la primera noticia del diario El Telégrafo, que nos dice: Asamblea elige vicepresidente este martes. A las 10 del día martes, a las 10 horas del día martes 11 de diciembre, está prevista la sesión del Pleno en la Asamblea Nacional para elegir el reemplazo de María Alejandra Vicuña, quien presentó la renuncia a la vicepresidencia. Los legisladores deberán escoger entre Agustín Albán, Otto Sonnens, ¿cómo se dice eso? Otto Sonneolsner, Nancy Vasco, quienes integran la terna presentada por el presidente Lenín Moreno, la cual fue anunciada el pasado jueves a través de la cadena nacional. Por disposición de Cabezas, Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea, se convocó a la sesión 559 para analizar el tema. María Alejandra Vicuña renunció al cargo días después de que un ex asesor presentara una denuncia en contra de ella, asegurando que la segunda mandataria le cobró coimas. Primero vamos a ir aclarando esta noticia, porque como uno es comunicador social y ahora hay una ley que, amigos, están queriendo modificar la ley de comunicación y piensan que cualquiera tiene o puede dedicarse a la comunicación social. Piensan que los que estudiamos periodismo, comunicación social, no importa que tengamos el título, que cualquiera que haya hecho un poco de radiodifusión o lo que sea, ya adquiere las condiciones para ser periodista y comunicador. Eso es una barbaridad. Pues no se podría hacer la misma comparación en carreras como, por ejemplo, la jurisprudencia, el derecho, y tampoco se podría hacer en la arquitectura, en la ingeniería. O sea, un albañil que tiene 20 años ya trabajando en esto puede ser arquitecto y puede mañana ejercer y firmar planos. O el mismo maestro de obra que ha estado mucho tiempo trabajando en la obra civil ya puede ejercer como ingeniero. La comunicación social es un ejercicio responsable que implica una ciencia. Ciencias de la información y la comunicación social, ese es el título que poseo, por ejemplo, por el cual trabajé varios años de mi vida, para el cual estudié, y no es posible que ahora cualquier persona, por más experiencia que pueda tener, pero sin tener los conocimientos científicos que implica una carrera científica, pueda o quiera venir a ejercer esta profesión. No es solamente un oficio, es una profesión. Entonces, como aquí veo que en el diario El Telégrafo, quien ha escrito la nota parece que no está haciendo un buen ejercicio de la profesión, voy a aclarar algunas cosas. Primero, no se tiene que elegir, pues, vicepresidente, se va a designar entre una terna. Eso es importante que se aclare, que es una la designación entre una terna que presenta. Segundo, de lo que dice aquí esta nota, por ejemplo, dice que un ex asesor presentara una denuncia. Falso. Lo que se dio es que un ex asesor hace una declaración jurada en la que dice que supuestamente la vicepresidenta le ha cobrado, o le ha exigido, ni siquiera le ha exigido, que haga unas contribuciones a su movimiento, a la Alianza Bolivariana Alfarista, y que si no hacía esas contribuciones, en definitiva, no podía mantenerse en el cargo. Eso es lo que dice en una declaración juramentada. Pero no hay ninguna denuncia, menos pues que diga para el cobro de coimas. ¿Qué es eso? Eso no es lo que dice la declaración jurada del asesor, del ex asesor. Dice que la vicepresidenta le pidió que haga contribuciones al movimiento político. Y eso está bastante claro en la en la declaración jurada de esta persona, pero los medios de comunicación a veces tienden a contar cualquier cosa. El diario El Comercio dice: el nuevo vicepresidente de la República será electo el martes 11 de diciembre. La Asamblea Nacional elegirá este martes 11 de diciembre del 2018 al nuevo vicepresidente de la República. El legislativo conocerá la terna para vicepresidente que envió el presidente Lenín Moreno y elegirá al nuevo segundo mandatario. La lista está integrada por el radiodifusor Otto Sonnetz-Soldner en primer lugar. La completan Nancy Vasco de Maldonado, de la Fundación El Triángulo, y Agustín Albán, vinculado a temas de educativos. La convocatoria se hizo este documento, la convocatoria que hizo este domingo la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabeza, corresponde a la sesión 559, que será a las 10 horas. Tras la resolución y elección del vicepresidente de la República, será inmediatamente la posesión. La legisladora del Partido Social Cristiano, Cristina Reyes, refirió que hay consenso para elegir al primero de la terna. No sé qué posición tomará el bloque del BIN. Correístas ya anunciaron votación en contra, pero el resto de bloques votaremos a favor del primero de la terna. La legisladora de Alianza País, AP, Guadalupe Salazar, se mostró a favor de la convocatoria. Estoy de acuerdo con esta convocatoria para elegir a un vicepresidente en lo personal por los méritos cívicos que poseen. Entre ellos no pertenece a ningún partido político o movimiento político. Apoyar el primero de la terna, dice. En ese escenario se registra luego de que María Alejandra Vicuña haya renunciado a la segunda magistratura del país tras haber sido acusada por supuestos cobros de un ex asesor para mantenerlo en el cargo. Esto ocurrió entre el 2011 y el 2013, cuando ella era legisladora por la provincia del Guayas. Entonces, este día martes se va a designar al nuevo vicepresidente del Ecuador. Ahora, la pregunta aquí es: ¿cuáles son los requisitos que debe tener un vicepresidente? El primer requisito, a mi criterio, es que pueda ser presidente. Porque la función que tiene el vicepresidente, según la Constitución, la función fundamental es, digamos, asumir la responsabilidad de la presidencia cuando el presidente no está, de manera temporal o de manera definitiva. Tantos rumores en la política, en redes sociales y en todo, que realmente no sabemos de qué nomás podrá ir pasando en la escena política. Yo no conozco a ninguno de los personajes que se ha mandado y he estado bastante tiempo vinculado a la política. Aquí dicen, como no es de ningún partido político, que bueno, o sea, se elige al presidente y al vicepresidente que vienen de partidos políticos. Alianza País en este momento ha quedado destrozada en soletas porque no le han dado chance de presentar ningún nombre. Es decir, la organización política que ganó las elecciones no presenta ninguna alternativa para la vicepresidencia. Ya no se sabe quién gobierna en este país. Capaz que es como una canción que vamos a escuchar ahora, una canción que se llama Millones. Es una canción de una joven artista que se llama Camila Moreno. Escuchémosla y regresamos a seguir comentando algunas noticias. Millones, millones, millones, millones, millones, millones. fresa en la tierra. Qué buena canción, también nos habla del rol que cumplen pues las transnacionales, en este caso fundamentalmente las farmacéuticas, como la salud no deja de ser un negocio en el mundo y naturalmente en el Ecuador también lo es. Pues estamos hablando de la vicepresidencia. Yo soy muy malo para los idiomas, así que cuando diga Otto Ramón, me estoy refiriendo a este candidato de la terna Sonnensolders. Por ahí leía un meme que decía: los ecuatorianos nos merecemos tener un vicepresidente con un apellido que se pueda pronunciar, porque después de unos meses, ¿cómo vamos a gritar fuera Sonnensolders, fuera? Que va a ser muy complicado. Bueno, eso como un tema de broma nada más. En todo caso, esta persona que aparentemente sería electo, porque hay consenso en la Asamblea Nacional, ya el grupo del BIN ha decidido que lo apoyaría, Social Cristianos de igual manera, Alianza País igual manera, aunque no es candidato de Alianza País, apoyarían a este joven guayaquileño nacido el 19 de marzo del 83, vinculado a los temas de radiodifusión, con ascendencia alemana, que estudió la secundaria en el colegio alemán Humboldt, que ha sido especialista en ciencias sociales y de comunicación, y que luego hizo estudios en economía internacional en Schiller International University de Alemania y España, habiéndose graduado con el título de economista. Tema que además, por cierto, no conocía el presidente de la República, así lo dijo un medio de comunicación, es decir, quien también haría la terna. Jack Ramírez, hermano de René Ramírez, dice en Twitter, por ejemplo: el licenciado deja en evidencia que le dieron poniendo al señor Sonnensolder de primero de la terna, ni siquiera miró su currículum vitae. El presidente no sabía a quién puso encabezando la terna y no sabía que era economista de profesión. Se lo dijo el presidente de AER, Clever Chica. Así fue. Pero además de eso, estamos viendo que aparentemente este ciudadano tendría dinero en paraísos fiscales. Por ejemplo, lo dice el portal confirmado ese.blogspot.com, donde se habla y está circulando en redes sociales pues información vinculada a esto. Si eso es así, luego de haber aprobado la consulta popular, este ciudadano no podría estar siquiera en la terna, pues no, pero bueno, el país de cualquier cosa en este momento. En todo caso, si es que es designado, pues esperaríamos que este señor haga el favor de traer el dinero, que según lo que ha dicho Moreno mismo en varias entrevistas, si está en paraísos fiscales, pues muy posiblemente será de evasión fiscal o de lavado de activos. Esperemos que no sea el caso. Vamos a escuchar pronto mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra

se le llegue la nueva propuesta. Estamos ya con Andrés Santos, él es presidente de la FEUE Nacional, una organización que recuperó su legitimidad y organización hace algunos años. Andrés, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, agradecido y muy gustoso de poder compartir con ustedes bastantes temas de interés. Andrés, hemos conversado en el programa el día de hoy algunos temas. Habíamos iniciado con el tema del presupuesto. Comentamos ya que se habían dado movilizaciones. La FEUE fue protagonista la semana pasada y antepasada de importantes movilizaciones. Coméntanos a qué se debieron estas convocatorias. Bueno, como tú lo dices, el tema del presupuesto universitario, de la Proforma, algo que causó bastante inquietud entre diversos sectores y entre esos obviamente el tema universitario, y en ese sentido pues la FEUE con varios compañeros de diferentes provincias nos movilizamos al ver de que el presupuesto iba a ser recortado en aproximadamente 145 millones solo para el sistema de educación superior y por más de 300 millones para el sistema de educación básica y pues bachillerato, y en ese sentido la FEUE fue protagonista de diferentes movilizaciones, no solo en la ciudad de Quito, sino también en Guayaquil, en Machala, en la Amazonía, también estuvimos presentes en la ciudad de Cuenca. Entonces, en ese sentido, la rearticulación del movimiento estudiantil garantizó, a pesar de que se digan otras cosas, y ahí sí tengo que ser bastante frontal y coherente, en el sentido de que se dice que esta lucha o que esta victoria fue por parte de los rectores o ciertas autoridades que negociaron a las espaldas de los estudiantes. Yo creería que esta victoria es más bien del sector estudiantil, de la ciudadanía civil, que se movilizó en defensa de sus derechos adquiridos y entonces pues hizo retroceder al Ejecutivo el tema de la Proforma. Ahora la Asamblea pues la ha observado, si no me equivoco hoy día o mañana ya fenece el día 10 para que pueda ser corregida la Proforma y entregada la nueva al Ejecutivo, o si no se aprobaría por el Ministerio de la Ley. Por eso también el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Esmeraldas. Hemos tenido el Consejo Nacional de FEUE para convocarnos y decirle a la ciudad, al país, de que estamos movilizados permanentemente, que se concreta esto del tema de la aprobación por el Ministerio de la Ley, se concretaría el recorte, pues, y subiríamos otra vez en movilizaciones y creo que subirían de tono en todo sentido el tema del reclamo estudiantil. Ustedes están en este momento sesionando en Esmeraldas, nos dices. Sí, el día de ayer fue el Consejo, ¿no? Hoy día ya salen las resoluciones del Consejo Nacional de FEUE y pues más tarde serán compartidas por todos los integrantes de la FEUE en territorio. Haremos también tira de medios y etcétera para poder difundir lo que hemos debatido en la ciudad general de todo este fin de semana. ¿Cuáles son las federaciones que estuvieron presentes en esta convocatoria? Bueno, estuvimos Machala, Guayaquil, estuvo Jipijapa, Manta, Puerto Viejo, estuvo Esmeraldas, estuvo Quito, estuvo Ibarra, estuvo Ambato, estuvo Cañar y estuvo la Estatal Amazónica de Cuyo, también la directiva. ¿11 federaciones? ¿Las representaciones así de las 11 federaciones o se sumarían más? Bueno, estuvimos en quórum, obviamente, pero otras federaciones por temas logísticos no pudieron asistir, sin embargo, están también dentro, como el tema de Cuenca, en Babahoyo, que los representantes del cogobierno, o sea, diferentes universidades que no pudieron asistir, no por no compartir, sino por tema logístico interno, que se les complicaba movilizarse hasta la ciudad de Esmeralda, pero están esperando las resoluciones de la FEUE para poder accionar en territorio, para poder empezar a trabajar en ese sentido. ¿La respuesta del gobierno cuál ha sido? ¿Realmente creen que se vaya a ajustar el tema del presupuesto o la lucha ha sido en vano? A nosotros nos preocupa bastante, ¿no? Porque nosotros no tenemos por qué negociar el presupuesto. Yo creo que está claro que es constitucional que el tema de educación y salud incremente el 0.5% del PIB. Nosotros no tenemos por qué estar negociando que se quede el mismo presupuesto. Nosotros deberíamos estar luchando, ni siquiera cabería la palabra negociar, ¿no? Luchando porque se incremente el presupuesto de educación, porque hay una oferta o hay un plan de campaña del gobierno de poder incrementar cupos, de poder fortalecer extensiones, fortalecer instituciones de educación superior, crear instituciones de educación superior. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería totalmente contradictorio, antagónico, que el gobierno por un lado diga eso y por el otro le recorte 145 millones. En ese sentido, pues, nos hemos movilizado, nos preocupa. Nosotros consideramos que a pesar de que de que esto nos moleste, ha servido para que la organización estudiantil, para que los jóvenes nos rearticulemos, empecemos a pensar de que este frente debe ser consolidado, cohesionado para las diferentes luchas que se vengan de aquí adelante, TLC, temas de regresión de derechos, o algunas cosas que nos están preocupando también en el modelo neoliberal que se está implementando desde el gobierno. Entonces nos sirve bastante para podernos rearticular. Entonces estamos convocados y esperando que el ofrecimiento que ha sido público por parte del gobierno se cumpla, de que se pueda enviar la proforma corregida, pues, o si no, pues si no se da, nosotros entraremos también en una resistencia que nos apaga la Constitución de poder resistirnos a lo que creemos que es negativo para los estudiantes. Andrés Santos, presidente de la FEUE Nacional. Andrés, ¿qué sucederá si es que el ajuste simplemente en educación superior y no se hicieron ajustes en lo correspondiente a al sistema de educación básica y bachillerato? Bueno, nosotros tenemos algunas ideas con respecto a eso. Estamos llamando a la unidad, al sector docente, al sector de trabajadores. Queremos conformar un gran frente en defensa de la educación. Nosotros entendemos que la lucha también nos corresponde en el tema de educación básica y de bachillerato. Lamentablemente, pues, la lucha ha sido un poco, o sea, ha sido organizada, pero no ha sido tan cohesionada como debería ser. Pero yo creo que si se concreta el ajuste, lo que nos va a quedar es uniendo a las organizaciones, luchar por la defensa de la educación en general, no solo la superior. Entonces, estamos esperando, hay un ofrecimiento del gobierno, se concrete aquello y vamos a seguir pues reclamando lo que creamos que es injusto. La Constitución habla de que en educación tiene que incrementarse periódicamente el presupuesto. ¿Sobre esto han conversado con el gobierno o no? Mira, hay un aspecto que hay que decirlo, ¿no? El gobierno lamentablemente pues ha tenido una actuación bastante preocupante que nos ha dejado con un mal sabor. El presidente pues se ha reunido con muchos sectores, con los estudiantes no se ha reunido, hace poco se reunió con el Frente Unitario de Trabajadores en el marco de algunas peticiones que se le había dado, con los estudiantes aún no tiene ese deseo quizás de reunirse. Se han enviado delegaciones por parte de la CENEPID, la subsecretaria, el secretario, pero no se ha concretado mayormente nada. Nosotros consideramos que han sido reuniones para bajar el tono de la protesta, uh-huh, para simplemente hacer de que nosotros no reclamemos. Entonces, a nosotros sí nos preocupa, nosotros ya no accederemos a ese diálogo porque creemos que es en vano, pero sí quisiéramos un diálogo con el presidente, ya no con sus delegados, porque creo que no ha servido de absolutamente nada. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos con Andrés Santos. Andrés, te agradecemos. ¿Algún mensaje final? Muchas gracias a ustedes. Sí, que los jóvenes nos preocupemos más, ¿no? Que no seamos tan indiferentes ante la problemática de la coyuntura nacional, que seamos más participativos, que acudamos a nuestras universidades públicas, a las federaciones de estudiantes, a las asociaciones de carrera, a los gremios estudiantiles electos, a los representantes del Consejo Universitario, que nos organicemos, que nos rearticulemos, porque la lucha no solo empieza con el recorte, sino yo creo que va a ser una lucha que va a ir progresivamente aumentando. Tenemos buenos ejemplos en Colombia y en Argentina de resistencia. Yo creo que el Frente Estudiantil y el Frente Universitario ha sido un gran rival o una gran resistencia para los modelos neoliberales, y yo creo que esta vez no debe ser la excepción. No hay ninguna historia en la Universidad Ecuatoriana que se haya escrito sin la participación de sus estudiantes, y en ese sentido pues hay que salir a pelear y a batallar por más derechos y más conquistas para todos. Muy bien, muchísimas gracias. Estábamos con Andrés Santos, el expresidente de la FEUE Nacional. Nos ha dado su criterio sobre qué es lo que sucede, por qué han salido a las calles, motivos para sus movilizaciones. Vamos a escuchar pues una canción dedicada a la organización de los estudiantes, que sean secundarios y universitarios. La voz de los estudiantes suele ser la voz del pueblo cuando ese pueblo no tiene posibilidad de elevarla. Escuchemos la canción Que Vivan los Estudiantes. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Están los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Que vivan los estudiantes, que con muy clara elocuencia dicen las cosas, así dice la canción. Los estudiantes que se molestan cuando les venden harina sabiéndose que es afrecho. Así más o menos decía hace un rato Andrés Santos, el presidente de la FEUE Nacional, que decía que ya no creen en el diálogo. No en el diálogo por el diálogo, pues, sino parece que en varias ocasiones han hablado con gente de segundo, tercer y cuarto orden del gobierno nacional y que no les han dado los oídos suficientes, lo que necesitan y se merecen los estudiantes y en este caso el pueblo. ¿Sabían ustedes que el presidente Moreno se va de viaje? Se va de viaje bastantes días. Se va a Qatar, se va a algunos países. Y sobre eso estaba el rumor, porque decían que iba a estar 25 días fuera del país. Imagínense, 25 días y sin vicepresidente designado, pues la cosa se ponía complicada. Ahora habrá que ver qué pasa. Y lo otro que está sucediendo es que hay rumores de muerte cruzada. Es un rumor lo que voy a decir. Responsablemente aclaro que es un rumor, ¿sí? Que esto no es información confirmada. Dicen que es posible que el presidente Moreno vaya a salir del país a hacerse una operación. No estamos seguros si es en la China, dicen, o en España, en alguno de los países europeos. Y después de eso hay que ver cómo regresa, pues, ¿no? Porque si no, posiblemente tenga que encargar la presidencia. Y si eso es así, pues la cosa se pone compleja, porque la inestabilidad política el clima de inestabilidad política se pondría un poco más complejo. Vamos a México, y en México fue posesionada la semana pasada Manuel López Obrador como presidente, el nuevo presidente de México. Manuel López fue candidato en varias ocasiones por el partido Morena, el movimiento político Morena, y en su discurso ha hablado de varias cosas, de su discurso de posesión, el primer discurso que dio en su calidad de presidente, habló, por ejemplo, de bajar el sueldo, va a ganar el 40% del sueldo de lo que ganaba el presidente saliente. Ha dicho que va a poner en venta, ya se puso en venta el avión presidencial, que es un avión bastante grande, digamos, el llamado avión presidencial que tenía México. Habla de que se va a trabajar en la cuarta transformación. Él hacía referencia a la transformación de las tres revoluciones que ha vivido México, y él decía que esta es la cuarta transformación, la cuarta revolución, y que lo harán con el apoyo decidido del pueblo mexicano, que le llevó al poder mediante las urnas, mediante las elecciones. Ha hablado Manuel López de algunos temas importantes e interesantes. Por ejemplo, se ha conformado ya una comisión de la verdad para saber qué pasó con los 43 de Ayotzinapa, esos estudiantes, de docentes que fueron asesinados, que desaparecieron, fueron asesinados según se conoce, ¿no? Que el presidente saliente nunca dijo nada, no se hizo nada para tratar de esclarecer el caso, que podría tratarse además de un crimen de Estado. Manuel López ha hablado también de fortalecer su relación con los países de América Latina, sobre todo con el corte, digamos, progresista de América Latina. Manuel López recibió en su despacho al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y también lo hizo con el presidente de Cuba. Así que ahí hay varias señales sobre lo cual será este gobierno de Manuel López Obrador. Él habla además de que va a tener un plan de austeridad, en lo cual van a trabajar además varios procesos como el agua, la no privatización del sector eléctrico, el sector del petróleo y algunos temas más. Así que bueno, habrá que ver, están las primeras semanas de Manuel López Obrador, se escucha interesante la propuesta, habrá que ver qué es lo que va sucediendo, y sobre todo en México, que es un país tan complicado, en el cual los cárteles de la droga a veces gobiernan más que el mismo gobierno, ojalá pueda realmente avanzar. Él les dijo en su discurso inicial, en una posesión indígena que le hicieron para entregar el bastón de mando, les dijo: no me dejen solo, le pidió eso a su pueblo, y esperará pues él, y yo lo digo personalmente, yo también espero que el pueblo no deje solo a Manuel López Obrador. Estamos en unos tiempos complejos de indiferencia, de que mi importismo, de sustos por la política, y estamos ya a puertas de elecciones seccionales 2019. En marzo tenemos elecciones seccionales para elegir alcaldes y prefectos, y también juntas parroquiales, los vocales de las juntas parroquiales. ¿Por quién votar? Por Diosito Santo, Virgen de la Churona, ¿quién nos cobijará para tomar esa decisión? Complejo, ahí los ecuatorianos tenemos grandes responsabilidades, y será importante que tomemos decisiones, sobre todo informadas, entendiendo que lo que se juega no es simplemente una alcaldía, una prefectura, sino también la estabilidad política de este país, y ahí es importante que tengamos un voto bastante consciente. Como hemos dicho, movilizaciones, paros, protestas, la gente está empezando a reclamar, la gente está ejerciendo su derecho a la resistencia, y es importante que las voces de la ciudadanía se hagan escuchar. Lo decía Andrés Santos, con quien hablábamos hace un momento, es importante trabajar en la unidad de la lucha social para el ejercicio de los derechos, digo fundamentalmente, porque la gente cuando se molesta no es porque quiera algo más. Estamos hablando de que si las movilizaciones se han dado, es fundamentalmente por exigir el respeto de lo que ya se tiene, derechos conquistados en la Constitución, en las normas y en las leyes. Escuchemos una parte de la canción El Pueblo Unido para consolidar este mensaje de unidad y regresamos con las conclusiones de este programa. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Tú me dices. El pueblo unido, banderas de unidad, tú vendrás luchando junto a mí, es lo importante. Bueno, se nos acabó el tiempo, el próximo programa lo escuchamos completo. Organizarse, estar pendientes del país y ver qué es lo que sigue pasando. Nos escuchamos el próximo domingo, 2:00 p.m, aquí en su programa En Jaque. Hablaremos de algunos temas de coyuntura y tendremos un par de invitados especiales para hablar del tema de las elecciones. Un abrazo a todos y todas, nos escuchamos el próximo domingo. A conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad.